Mayer. Black Nene. Mío. Estoy vestido en negro, con la careta nice. Tengo una Air Force puesta, pa' colmo son sus eyes. Fumando moñas verdes que parecen bonsai. Estoy viendo la que hay, esperando que él se vaya. Va a grabarnos chingando en la playa. Casa de lo mismo, el tipo le falla. Mientras duerme en otra cama, pues voy yo. La rescato a cada rato y la pasamos cabrón. En el arrebato siempre la mato, haciéndolo en la habitación. La rescato a cada rato y la pasamos cabrón. En el arrebato siempre la mato, haciéndolo en la habitación. Haciéndolo, prendiéndolo, besándonos, tentándonos. Ese cabrón te traicionó y peleándote me menciona. Ya no era así, le enveneno con todo lo que lo ocasionó. Con el tiempo ya razonó y más nunca lo perdonó y la rescato. Ese hijo de puta a ti te peleó hace rato. Dile que yo también mato y que en el arrebato. En la cama tú hicimos un contrato. Y que si quieres guayar que baje pa'l casi le caiga. Que yo te quiero a ti aunque tenga miles como un taiga. Que tú eres mi bandida y yo tu delincuente. Que a mí no me importa un carajo lo que hable la gente. Si total yo siempre. Brian Mayer. ¿En qué estás, bebé? Te vi desacatadita en el close friend. Los otros días te escribí pero no le di send. Estaba con otra baby, te pensé. Hoy me quiero meter en ese Q. Si pide rescue, le llego sin excuse. Tengo el game cuadrado como un Q. Pa' que te la trague como vitamina centrum. O te la tiro en la face. Y usa mi colágeno de crop. De rajita y le tiré como un plot. Hoy estamos a romper el club. Yo soy tu dealer, tú mi drop. Tengo un fulete porque tengo un par de ops. Siempre chingamos con el AK en el Speedy. Nos comemos a diario, pero no salimos como Eddie. Te estoy gastando los güey porque ese culo está heavy. Man, tú eres mi cure, me tienes a tu pedi. Te rescato a cada rato y la pasamos cabrón. En el arrebato siempre te mato y rompemos la habitación. La rescato a cada rato y la pasamos cabrón. En el arrebato siempre la mato, haciéndole la habitación. Yo soy su lobo, ella está perucita. Yo soy el polvo que ella necesita. Yo soy la dosis que le calma la ansiedad. Cada vez que se da, se pone loquita. Tiene un culo cabrón, se merece un homenaje. Ella sin ropa, se ve salvaje. Lo mantenemos en secreto, en mi fuera el mensaje. Me está buscando, pa' que se lo encaje. Pero tranquila que, pa' fumar contigo, baby, trae un bate. En cualquier posición te hago a que mate. Cada vez que la veo, a su abajo le late. Ella está bien loquita conmigo porque voy yo. La rescato a cada rato, la pasamos cabrón. En el arrebato siempre la mato, yo se lo meto en la habitación. La rescato a cada rato y la pasamos cabrón. En el arrebato siempre la mato, haciéndolo en la habitación. Mío. Hey. Brian Mayer, el minor, Black Guinness. El del momento. Una visión Quintana. Dímelo, Pepe. Una visión. Una visión Quintana. Goldie. Meraime Mini King. Mini King. King. Mira, baby, tú sabes que tú me tiras la hora que sea y te.